a días de que arranquen las fiestas, decime cómo te estás organizando, cómo van las compras. Sí, bueno, comprando, bueno, el arbolito, todo lo básico, y después, bueno, por mis nietas, que tengo 3 nietas, viste. Yo, bueno, me gusta mucho la carne, hacer asado, pollo, después algún matambre. Bueno, me gusta hacer así arrollado, de fiambre. Sí, mi hija me ayuda. ¿Es de juntarse con la familia? Sí, sí, nosotros somos una familia grande, sí. Nos juntamos, sí, sí, hacemos. Ahora un poco como que se va perdiendo, pero bueno, tratamos de estar siempre juntos. Hay que ir recobrando, sí, eso. Sí, hay que ir recobrando eso. A nosotros mucho la luz. Yo vivo en Uribe Larrea. Se incrementó mucho, viste, la parte, sí. Vos notás que la plata... como que no, te cuesta más, ¿viste? Los sueldos no dan. Claro, si antes comprabas 4, ahora compras 2. Sí, ahora todo aportamos. Vos traes la ensalada, vos traes la bebida, de todo, sí, no, olvidate. Dentro de todo, este año me fue muy bien porque salí rey de los jubilados. Cuando así se hizo acá en el Coso de Moyano. Una corona grandota, a una persona grande como uno, bueno, tiene que... De todo lo que sufrió, si va mal caso, cómo va todo esto, ¿viste? Bueno, ahora llegó el lugar de la diversión. ¿Ya hiciste las compras? No, mira, ahora casualmente vengo recién de la pollería, que me deshuesaran un pollo, porque tenía que hacer un pollo preparando para fin de año. ¿Pasa con la familia? Sí, sí, con la familia. Bueno, Liliana, contame, ¿cómo venís con las compras? ¿Ya hiciste las compras? Pero... No, todavía no hice nada. Recién salgo del cajero y ahora recién voy a ir a ver qué se puede comprar. Y bastante complicado, creo, como todos, ¿no? Por los precios no son los mismos de antes. Me parece que está bastante todo elevado y, bueno, a ver qué es lo que se puede hacer de a poco. Hay que ajustarse un poquito al bolsillo. Bastante, diría yo, bastante, porque las cosas no subieron muchísimo. Y más lo que esto navideño, está muy caro, y más si tenés chicos todavía es bastante peor. Sí, solíamos hacer matambre a la pizza o solían hacer lechón. Y, bueno, ahora quizás hay cosas que uno por ahí se tiene que privar de algunas cosas. Pero bueno, no, quizás minimizar la cantidad, pero bueno, es una sola vez al año y bueno, tratar de darse los gustos. Sí, sí, todos los años con la familia, con los nenes, y tiene que venir, así que quiera o no, los vamos a tener que traer a la rastra, pero sí, sí, viene Papá Noel. Sí, este cierre de año, ¿y cómo lo viviste? Gracias a Dios, muy bien, terminando mi casa, así que súper feliz. Fue un año bastante complicado, muy atareado. Trabajé a full para tener mi casa, bueno, pues ahora con la panza ya no puedo trabajar, pero bien, gracias a Dios cerramos bien y espero empezar bien también. Gladys. Contame, ¿ya hiciste las compras? No, todavía nada. No, y la verdad que está todo por las nubes, no. No sé, la verdad que va a haber lo justo y necesario. Nada más. Sí, sí, bastantes recortes hay, la verdad que sí. Está todo carísimo. No. Vas un día y al otro día ya te aumentan todo, así que olvídate. Y contame, ¿ves ese espíritu navideño en la gente? No, este año no. La verdad que no. Y uno porque hay mucha gente que no tiene trabajo, otra que la plata no alcanza, todos los días sube todas las cosas y que no te dan ganas de festejar nada, la verdad que no. Aparte la gente, los familiares no quieren salir, quieren quedarse en su casa por miedo a que los roben y bueno. Así que creo que cada uno se va a quedar en su casa este año, me parece. Manuel Carricaburo y por el momento bien, tranqui, tratando de no gastar de más en cosas innecesarias, pero bien. Parte las hice yo, parte las hizo mi familia, así que viene mitad de presupuesto las cosas. Hay que ajustar un poco el bolsillo. Sí, sí, estamos comprando mitad y mitad. Claro, sí, nos dividimos, por ejemplo, algunos compran lo que es la bebida, otros compran comida. Hoy en día la parte económica cambió mucho en ese sentido también. No, ya no se ve tanta gente en la calle comprando regalos, ropa. Ahora está muy cambiado el sistema. Y está más tranquilo en todo sentido, sí, también. La noche no es la misma que hace un par de años atrás. Yo tengo 28 años. Cuando yo tenía 20 años era distinto, acá Cañuelas era muy distinto. Se veía mucha más gente en la calle, con otra seguridad. Sí, hay que disfrutarlo de la manera que se puede. Gladys. Bueno, Gladys, contame, ¿ya hiciste las compras? No, estamos en eso, estamos viendo precios. Para ahora, bien, dentro de todo, bien. Ah, no, ¿no te asustaste? No, todavía no, por eso, me falta recorrer y ver, a ver los más, comparar precios. ¿El presupuesto se achicó a diferencia de otros años? Y sí. Sí, hay cosas que ya dejamos de consumir y de comprar, tuvimos que achicarnos. Y ahí todavía estamos por comprar, pero bueno, buscando precio. ¿Y cómo venís con eso? Y más o menos, acá en Cañuelas está todo bastante medio caro.